miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo juntas la mecha de la hoguera 276. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7 de la tarde. La primera del programa la puedes escuchar en Eco Leganés y en Radio El Candil. Las repeticiones en Radio Sata, viernes 7 de la mañana, domingos a las 11, antes de ir a misa. Remitimos en las radios libres y comunitarias de distintos puntos del estado y de fuera. Ovejas Negras, Agora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras en el formato podcast. Web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net y podcast.org. Puedes contactar y comentar lo que te apetezca pues con el email comandante@cienfuegosradio.com y en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como Cienfuegos Radio y también tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Siempre en el nombre, el 100 va con número. Hoy poca tropa que presentar, el apoyo en la retaguardia, eso sí, de la teniente vergonzosa, y mantenemos en la reserva para la batalla de hoy al subcomandante estudioso, un día menos para que regrese, y a la soldada guadiana que hace honor a su nombre, la tendremos la siguiente quincena. Esta semana, en esta hoguera 276, nos vamos a ir a los años 90. Nos unimos a la propuesta del Ayuntamiento de Pinto. Pinto vuelve a los 90. Una propuesta en la que por segundo año consecutivo van a organizar un popurrí de actividades bajo ese paraguas. La nostalgia por esa década de los años 90. Una década ya no tan cercana. Ya hace sus 30 y pico años, Leemos literal del comunicado de prensa de la web municipal. A través de la Concejalía de Emprendimiento y Turismo y en colaboración con las peñas de la localidad, se desarrolla una serie de actividades para recordar la década de los 90 en nuestro municipio. Un evento especial acompañado por una feria de comercio abierta a la participación de comerciantes pinteños. El lema de la propuesta es Pinto vuelve a los 90 y los actos contemplados en este programa giran en torno a esta década del siglo pasado con el objetivo de revivir ese espíritu de unión y diversión recordando aquellos tiempos. ¿Cómo te quedas? Pues esas actividades noventeras son un maratón de fútbol sala, que como todo el mundo sabe no existía en 1989, bolos y balón prisionero, que se ve que se quedaron liberados tras la caída del muro de Berlín, antes no se conocían en Occidente, futbolín, ¿qué decir del futbolín? Lo inventaron las Spice Girls en persona. Ping-pong, tres cuartos de lo mismo, lo trajo Goku en la nube Klingon esta cuando empezó a emitirse Bola de Dragón en las autonómicas. Antes no existía el futbolín. Y el salto a la comba, que lo trajeron pues Sergio y Juana, que son ahora los enamorados, pero si no, en los 80, los 70, los 60, los 50, no había salto a la comba. A ver, ya sin ironías, estas actividades están muy bien, molan mucho, son divertidas, pero enmarcarlas dentro de unas actividades de los 90, como propias de los años 90, es dar por sentado a lo mejor que todo el mundo vivió su infancia en esa década de los 90. Y es parte de esa moda, esa nostalgia crítica, este yo fui a EGB, de esta generación que ahora rondamos los 40, los 50 años, que es la que maneja el cotarro, los poderes públicos, el poder económico, el poder adquisitivo, los que ahora tienen críos. Y no sé, es todo un poco ridículo ese recordar cuando se era pequeño y idealizar esos tiempos porque eras pequeño y te mola recordarlo y no tenías las preocupaciones propias de la vida adulta. Pero no era ni mejor ni peor. Había cosas mejores, había cosas peores y había cosas que se pueden analizar de manera subjetiva y objetiva, pero al final dejarlo en todo en que en los 90 jugamos al fútbol sala. Pues bueno. A ver, y en sí mismo no está mal, no está mal recordar cuando era pequeño, cuando éramos más felices o no teníamos más preocupaciones. Eso, quien fuera más feliz y no tuviera preocupaciones. No está mal. Cuando se convierte en ese apático, todo esto antes era campo, esto ya no es lo que era y demás. A ver, mira, que le jodan a la puta nostalgia. No estamos en contra de recordar aquí en Cienfuegos, somos un programa de historia. Pondremos punk, pondremos rock, pondremos rap, pero somos un programa de historia. Nos encanta recordar batallitas, empezando por las nuestras propias, nos encanta mirar atrás. Y efectivamente el núcleo duro de esta guerrilla radiofónica, la Sierra Maestra Pinteña, vivimos nuestra niñez y nuestra primera adolescencia en aquellos años 90. Somos ya cuarentones y cuarentonas. Así que mira, hemos cogido esta idea del ayuntamiento y vamos a echar un vistazo a esa década de los 90. Pero es que no, en serio, no la relacionamos con jugar a balón prisionero ni comer churros. La relacionamos con otras cosas. En esta actividad del ayuntamiento hay que decir, al menos que sí, que también va a haber disc jockeys, también programan música. Y en este programa haremos unas cuantas propuestas para el DJ, pues por si se le pasa a poner a los grupos que vamos a poner nosotros hoy, ponerlos también. También eran de los 90 y tenemos la sensación de que es muy probable que se los olviden. Por ejemplo, más noventero que los Maniática, y aquella intro del disco El Lado Oscuro, aquella canción que comenzaba así, se me ocurren poquitas. Poder. Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas, y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero. Quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Mira. Abrimos la hoguera 276 con este poder de maniática, abriendo el disco El Lado Oscuro. Los años 90 en España son, sin lugar a dudas, esa imagen de modernidad que querían proyectar, ese final simbólico del proyecto PSOE de poner a España en el mapa, con un año 1992 como el gran símbolo, el gran momento. Madrid, capital cultural europea, la Expo de Sevilla, la que hace referencia esta canción, la intro de la canción que hemos escuchado de Maniática, y sobre todo los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, de los que hemos hablado en repetidas ocasiones aquí en Cienfuegos. Todo enmarcado en un rollito de hermandad entre pueblos con el quinto aniversario del descubrimiento de América, estoy utilizando por supuesto su lenguaje, pues como gran envoltorio. ¿Qué decir? El discurso oficial se lo comió todo, no solo, aunque sí en muy buena parte a base de propaganda. También se reprimieron a fondo las protestas contra ese discurso oficial. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar, decía la intro de Maniática. Y se refieren, entre otras cosas, a esas manifestaciones que hubo durante varios días. Una muy gorda, con una represión muy fuerte, antes del día de la apertura de la Expo en Sevilla, en abril del 92. 12.000 policías movilizados. 3 personas heridas gravemente de bala, 88 detenciones, 42 personas extranjeras expulsadas por estas protestas. Una barbaridad. Y la represión más bestia fue precisamente tras el concierto del grupo donde ahora toca uno de los miembros de Maniática, Javi Chispes, y que son de lo más noventero que se te pueda ocurrir. Hablo, como no, de Reincidentes. ¿Qué decir de Reincidentes? Máximo respeto a Reincidentes siempre. Hablar de Reincidentes, por un lado puedes hablar de nostalgia, pero no, ni mucho menos, porque siguen en activo, al pie del cañón. Acaban de sacar disco hace apenas unas semanas, Peligro, que se llama. Llevan más de 35 años en activo en la carretera. Y bueno, por si te interesa, les entrevistamos hace ya 76 programas, en el programa 200, cuando tuvimos la ocasión de verles actuar aquí en directo en nuestra localidad, en Pinto, cuando las actividades culturales no eran traer a discjockeys y grupos tributos, sino traer a grupos en activo para mostrar sus propuestas en directo. Así que si te interesa, ahí queda esa entrevista. Podríamos hablar pues un programa entero o varios sobre Reincidentes sin mucho problema. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo influyeron a un grupo de chavalucos que paraban en el Parque Norte de Pinto para poner el nombre de una de sus canciones, que en realidad es una versión, Hartos de Aguantar, a un fanzine con el que comenzaron la militancia contracultural. Pero eso no lo vamos a dejar para otro día, o igual no lo dejamos para otro día, o igual se queda ahí sin contar. O sí. Hoy vamos a uno de los discos viejos. Uno de los discos viejos de los años 90, por supuesto. 1991. Ni un paso atrás se llamaba el disco. Portada más noventera, difícil. Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, versión quinto centenario. Tropas coloniales españolas fusilando a indígenas del continente mal llamado América. Y dentro, pues esta nada sutil crítica a la Exposición Universal de Sevilla, 1992, a la que llamaban El Gran Engaño. We'll be right back. Reincidentes, qué bien sonaban y qué bien siguen sonando. Nos condenaron a pagar, pagar y pagar. Lo sabían ya, el disco es del 91. En el 92 los grandes fastos, la gran represión. En 1993, claro, crisis económica. Los pabellones y sus carabelas vacíos y como símbolo también de despilfarro. Pero España había sido Europa. El rock triunfaba muchísimo en los años 90. Reincidentes eran un grupo que llenaban. Al final de la década y a inicios de la siguiente, ya los 2000, era un grupo de llenar plazas de toros, de llenar pabellones, y en alguna ocasión algún que otro estadio. No siempre en solitario, pero muchas veces con otros grandes grupos de rock. Pero bueno, ahí estaba. En el rock funcionaba muy bien. Ahora, seamos sinceros, a los Renzi les cuesta llenar salas medianas, pero ahí siguen con dignidad y sobre todo con muchísima, muchísima profesionalidad. En aquellos años 90 ya iba languideciendo el tirón comercial del heavy, que digan lo que nos digan, eran quienes de verdad lo petaban en lo relativo a las guitarras eléctricas en la década anterior, en los años 80. Pero tenéis que decir, el heavy nunca llegó a morir, el hoy por hoy sigue muy vivo, siguen llenando. Aunque no salgan en la radiofórmula, ni a mí, ni en general a la mayoría de la guerrilla, con excepción del subcomandante, pues nos interese particularmente. Los clásicos del punk hispano seguían coleando en los 90. Solemos olvidarnos de que muchos discos importantes de esa etiqueta, este punk de aquí, ya son de los primeros 90. La Polla Records no paró hasta bien avanzado los 2000 y sacó algunos de sus mejores discos en los 2000 y pico. En el 94 hubo una reunión de los RIP. El final de Escorbuto por las muertes de Josu y Juanma fue con el grupo en activo en los años 90, 91, 92. Y después seguirían con Paco, el batería, con otra formación, pero Escorbuto siguieron. Cicatriz, de los que luego hablaremos, saca dos de sus cuatro discos en la década de los 90 y Nacho no muere hasta el año 96. De los 90 son una buena cantidad de grupos, pues de una influencia tremenda, yo qué sé, el último que cierra, Andanada 7, Boycott, y pues, decenas y decenas de grupos que se nos puedan ocurrir bajo la etiqueta de punk, son de los 90, y si hablamos de grupos internacionales, de los 90, son grupos tan habituales aquí como Rancid, NoFX, Dropkick Murphys, y otros como, yo qué sé, Green Day, Wolfspring, que fueron básicos en nuestra adolescencia. En Estados Unidos también lo estaba petando el grunge, y en respuesta a los ingleses sacaron el Britpop de la manga. Y también fue surgiendo otro tipo de rock que funcionó muy bien comercialmente, sí, pero que no termina de tener el componente generacional que tiene para otras personas, quizá esa música, pues para nosotros, para quienes componemos Cienfuegos, pues ahí está, lo hemos escuchado, lo conocemos, pero no era lo nuestro. Pero queremos hablar de ellos, o más bien, en este caso, de ellas. El diablo vino a mí es el título del ensayo de la politóloga y música Monty Peiró, Género, drogas y rock and roll, en un nada disimulado homenaje al primer hitazo, el primer gran éxito de Dover, una banda que demostró que las mujeres también pueden subirse al escenario, hacer ruido si les apetece y lo pueden hacer mejor, peor o de aquella manera, pero siempre con actitud y porque quieren hacerlo. Lideradas por las hermanas Llanos, creo que no necesitan mucha más presentación Dover, así que directamente enchufamos los acordes y ya el título te lo sabes tú. Yeah. Dover Devil Came to Me. El primer disco de Dover Sister vendió 700 copias, aunque la Mondo Sonoro lo nombró uno de los mejores discos de 1995. En 1997 dejaron el sello Everlasting para firmar con Subterfuge, que era un sello independiente no anticomercial que demostró un enorme olfato para el marketing. Llegaron a un acuerdo para incluir un fragmento de esta canción, Devil Came to Me, del disco del mismo nombre que acababan de publicar, en un anuncio de la bebida Frutopía. Aunque la empresa que estaba detrás de este pseudo-zumo se llamaba Radical Fruit Company, nombre muy noventero, se trataba simple y llanamente de una filial de Coca-Cola. La bebida fue un fracaso comercial, pero Dover pegaron un pelotazo de los que hacen época. Coca-Cola y Pepsi libraban entonces una guerra abierta. Frutopía o Cherry Coke fueron algunos intentos fracasados por introducir nuevos productos en el mercado español, intentos de los que solo recordamos que haya tenido éxito Nestí. Y ya sabéis que acabó un poco el tema de la marca y ahora está también el Fusti y tal, ahí nos perdemos un poquillo y no corresponde ya hablar de eso. Corresponde hablar de aquella guerra por el público joven y guay en los 90, y era un momento en el que la música indie jugó un papel importantísimo, con el apoyo indudable de este sello que hemos mencionado, Subterfuge. Ese público que 20 años después habla pestes de los procesados y se obsesiona con la nutrición y el real fooding, perdía el culo en su juventud por los refrescos, cuanto más azucarados, mejor. Para todos esos nostálgicos de los 90, ahora cuarentones, de los que hablábamos antes, los 90 fueron los años del indie, de los planetas, de Australian Blonde, del Season Sound y del sonido Donosti, de Mercromina y los poperos dándose aires de revolucionarios sin hablar básicamente nunca de nada más que de amor y desamor, de ser muy profundos, de sufrir mucho y de lo malas que son las mujeres. El apogeo del indie, de Subterfuge y de la guerra de los refrescos fue el disco de 1998, Generation Next. Publicado por Pepsi junto con la casa de discos, aparecían artistas internacionales como Prodigy, Marilyn Manson o Molotov, junto con otros nacionales de distintos estilos. Los mencionados Dover, pero también los raperos Siete Notas, Siete Colores, o el grupo del que vamos a hablar a continuación, Androp. La verdad es que la idea era comercialmente muy buena porque mezclaban nombres conocidos que tiraban de otros menos famosos, variedad de estilos y una promoción, pues os podéis imaginar, estando Pepsi detrás, inigualable, en una época previa a la generalización de Internet, donde los discos aún eran un producto relativamente caro y entonces los recopilatorios baratos eran esenciales para conocer nuevos artistas. Quizá para quienes hacemos Cienfuegos, los recopilatorios que marcaron los 90 fueran los de Sanosenki Records o los de Universo Noros, que sacaba la discográfica BOA. Pero para muchas personas de nuestra quinta, el disco recopilatorio de su vida, no solo de los 90, es ese disco de Pepsi, ese Generation Next. En 2018, cuando se cumplían 20 años de su edición, se publicaron una buena cantidad de artículos recordando que se vendieron 50.000 copias, que fue disco de oro y que marcó la vida y el gusto musical de una generación. También mencionaban que la mayoría de grupos no supieron gestionar el éxito y que, repitiendo la fórmula, sus siguientes discos no tuvieron el mismo eco. Y como Dover, el único de estos grupos nacionales que quiso arriesgar y lanzar una propuesta diferente, no solo fracasó también, sino que le llovieron las críticas por cambiar de estilo. Pero estos artículos olvidan que lo que hacen tus amigos no es lo que hace tu generación. Y preparando este programa nos hemos dado cuenta que la mayor parte de estos grupos dejaron una marca muy leve en nosotros, es decir, el indie y estos grupos marcaron a alguna gente de esta generación, pero no a todos. Ni a nosotros ni al medio millón de personas que compraron en aquellos años el disco de Camela Corazón Indomable, que ni siquiera sonaba a los 40 principales. Vendió 10 veces más que el disco Generation Next. Ni tampoco a los que hicieron que Spice, de las Spice Girls, fuera el disco en idioma extranjero más vendido en la historia de la música en nuestro país. De nuevo, para los nostálgicos, la música más escuchada por los adolescentes de los 90 de largo eran Camela y las Spice Girls. No Dover, no Androp, no Sociedad Alcohólica. Del siguiente grupo que se hizo famoso en un anuncio de Pepsi que usaba el eslogan "Sigue tocando, lo importante es que te gusta a ti", solo recordábamos que eran Hare Krishna. Ya lo hemos dicho antes. Androp y su tren, en inglés por supuesto, sonaba así. Seguro que te suena y seguro que eres incapaz de decirme ninguna otra canción de ellos. There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you, just get on it. There is is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train. And Drop Train. La verdad es que no hay mucho más que recordar sobre esta curiosa banda. Formada por dos suecos y un abulense, Androp fue otro de los exitazos del indie patrio de finales de la década. Seguidores de la corriente filosófica Hare Krishna, la canción que acabamos de escuchar habla de la búsqueda de la espiritualidad y fue compuesta durante un retiro de meditación. Skaters y defensores del vegetarianismo no supieron darle continuidad a aquel éxito de 1998, lanzado con subterfuge y al calor del éxito del anuncio del recopilatorio de Pepsi. Colaron el tema con número uno de los 40 principales, después ficharon por Sony y no consiguieron volver a colarse en las listas de éxitos ya nunca más y, bueno, ahí quedaron. Sin embargo, sus miembros hablan con cariño de esa época, siguen dedicados a la música. De hecho, uno es el guitarrista y productor de Macaco, y Androp sigue tocando esporádicamente en aquellos festivales nostálgicos que tanto están ahora de moda y grabando de vez en cuando canciones porque siguen unidos por la filosofía espiritual que les unió, el Hare Krishna. En su momento se habló mucho de la estética de la banda vinculada con esas creencias, aquellos Hare Krishna, y tenemos que reconocer que aquí en Cienfuegos teníamos la creencia equivocada de que los Hare Krishna eran una corriente del budismo. Pero estábamos equivocados. Los creyentes de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que es el nombre oficial del movimiento religioso, forman parte de una secta del hinduismo. ¿Cómo te quedas? Cienfuegos siempre para aprender. ¿Quiénes eran budistas? Eran los protagonistas de la siguiente historia en este programa noventero, que nos lleva un poco antes de los 90, pero no mucho, ¿eh? A 1987. Ese año empezó una de las historias que más apasionaría a los granadinos durante esa década que hoy nos ocupa. Un niño de nombre Osel, nacido en un pueblo de la Alpujarra, resultó ser la encarnación de un lama, Thubten Yeshe, fallecido poco antes de que él naciera. Los budistas no solo creen en la reencarnación, sino que piensan que se puede identificar a las reencarnaciones de los santos haciendo una serie de pruebas a los bebés. Los padres de Osel, claro, eran ya budistas, porque a nadie se le ocurre ponerse a hacer pruebas de reencarnación a su bebé de acuerdo a una religión que no es la que sigue, y su madre, que era trabajadora y fundadora del centro budista Osselling, localizado en Soportújar, se había convertido al budismo durante su etapa de hippie en las Baleares. En alguna ocasión había coincidido con el tal Tupten Yese y le parece que reconoce a ese señor en su hijo de pocos meses. Por lo que sea, imagino el blanco de los ojos sería similar. Un día tendremos que hablar de la cantidad de peña en la Alpujarra, hablar de por qué hay tantos colgados por metro cuadrado y a tratar de averiguar por qué a toda la secta les da por ubicarse en esta región granaína, pero será otro día. Durante la década de los 90, las noticias sobre Osel aparecen con frecuencia en la prensa local. El niño ha pasado un examen especial con el Dalai Lama y es efectivamente reconocido como Tulku, reencarnación de un santo. Con 4 años tiene un accidente de tráfico y la prensa recoge cómo el niño dice calmadamente que está bien y que lo importante es que atiendan a su tutor espiritual, un amigo de la familia que se llama Vasily. Osel juega al fútbol. Santos tibetanos visitan a Osel. Son titulares de la prensa. Hasta que en el verano del 91, Osel deja Granada para vivir en el monasterio de Sera, en el Tíbet. Tenía 6 añitos el muchacho. Solo le acompañó Vasily durante unos meses y sus padres se quedaron en las Alpujarras cuidando de sus otros hermanos, un total de 8 más. En el monasterio tibetano a Osel se le trata como un dios, pero al mismo tiempo se imponen castigos físicos y una disciplina férrea. 14 horas diarias de estudio memorístico de los textos sagrados, metafísica, lengua tibetana y así asignaturas entretenidas para un niño de 6 años al que no permiten pues cosas de niño de 6 años como montar en bicicleta, ver la tele, tratar con chicas o mujeres o jugar al fútbol, salvo los martes en que organizan partidos. Ahí el gran fútbol budista de los martes. Muchos líderes religiosos budistas y asiáticos se manifestaron en contra del reconocimiento de Osel como Tulku, pero la dirección de la Iglesia del Budismo tibetano consideró que un lama occidental era lo que le hacía falta al budismo para ampliar definitivamente su influencia en el resto del globo. Además, no olvidemos que son fanáticos, y si las pruebas dicen que el niño es Tulku, pues es Tulku, y como tal debe ser tratado, aunque él no quiera ser tratado como Tulku. La prensa de la época hablaba del tema casi como una anécdota divertida, pero no podemos olvidar que se trata de un niño pequeño al que sus padres dejaron en manos de una organización religiosa que de manera pública admite que usa el castigo físico y un sistema de control bestial. Queremos pensar que en estas cosas hemos avanzado y que si un caso así sucediera un día no sería posible y no entregarían al niño así como si nada. Queremos pensar que las cosas avanzan. Porque además Osel no estaba contento. Con 8 años, en ese mágico 1992, envía a su madre una cinta grabada con su voz diciendo que quiere irse a casa. Su madre va al Tíbet a recogerlo, pero después de unas semanas en Granada, la madre accede a viajar a Londres y reunirse con una representación del monasterio. Las condiciones cambian. Si quieren al niño lama, tienen que admitir que su padre y su hermano pequeño vivan en el monasterio también, mejoras en la alimentación y que el niño tenga una Game Boy. Noventero también esto, ¿no? Vuelve al Tíbet y después ya no sabemos mucho más de él. Se sabe que los monjes intentan separarlo de su familia, castigándolo durante 2 años sin contacto con ellos. Y la siguiente noticia ya nos vamos a pasado el año 2000 y son que ha dejado el monasterio sin terminar esos durísimos estudios para ser oficialmente lama. En las primeras entrevistas, con 18 años recién cumplidos, es muy crítico con el trato que ha recibido. Dice que no sabe lavar un plato, que no reconoce a su familia, que ha pasado de no ver mujeres durante años enteros a un mundo en el que los cuerpos semidesnudos están por todas partes y que no sabe relacionarse con normalidad porque le han robado su infancia y su adolescencia y que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Pero de nuevo desaparece del foco público para volver a dar entrevistas ya entrado el siglo XXI. Entonces nos cuenta que sigue siendo budista y no quiere hablar de su infancia. Ha estudiado cine y vivido en distintos lugares del mundo gracias a una fundación promotora del budismo internacional. Quizá nos da por pensar que si hubiese salido otro tipo de secta, consideraríamos que sufre síndrome de Estocolmo, que le lavaron tanto el cerebro que no ha conseguido salir de ahí. Pero como el budismo no sabemos por qué tiene tan buena prensa en nuestro país, en las entrevistas que hemos encontrado nadie pone en duda su fe ni le tratan como lo que fue, un niño maltratado a los ojos del público, maltratado con el consentimiento de sus padres por unas creencias supersticiosas, por muy orientales y milenarias que sean. ¡Ay, los 90! En los 90, ya lo hemos dicho, empezaba esa variedad religiosa, también había bastante variedad dentro de la etiqueta rock y con bastante éxito comercial, aunque sus letras tuvieran protesta. Es más, la protesta vendía un producto más que resultaba más que interesante. Uno de los grupos que más escuela creó en este sentido, muchos grupos querían sonar como ellos en aquellos años 90, muchos lo consiguieron con mejor o peor suerte, porque era un sonido muy reconocible, fueron los estadounidenses Rage Against the Machine. Aunque la primera mitad de los 2000 seguían petándolo, su primer disco homónimo es precisamente de 1992 y su portada, la portada de este disco, tiene mucho que ver con lo que te acabamos de contar. En ella sale un monje budista de nombre Thich Quang Duc quemándose vivo en la posición del loto en Saigón, frente a la embajada de Camboya, en protesta por la persecución del gobierno de Vietnam a los monjes de su congregación. Una protesta que fue exitosa porque llegaron a un acuerdo para dejar de perseguir esta religión. Y en este disco ya estaba el primer gran éxito de los Rage Against the Machine, el Killing in the Name of, que no vamos a poner porque ser demasiado obvio. Vamos a tirar por otro de los temazos de este primer disco de Rage Against the Machine, el sexto corte, que además parece que esté un poco de actualidad viendo su título. Se llama Wake Up. Rise Against the Machine eran necesarios, ya que toda la escena del rap metal, en un metal y demás, habían sido muy dignos herederos del modo de actuar de aquel heavy más conservador y paleto. Ese discurso sobre la libertad tan Isabel Díaz Ayuso, tan individualista, egoísta, de machacar, ¿no? Creo que sabemos a qué uso de la palabra libertad nos referimos. No todo el mundo entendió a los Rise Against the Machine. Se dejaron llevar por esta música energética, agresiva, como esos gritos, estas voces, esos pogos, pero no por el mensaje. Una música así cañera, pues como la de otros grupos de la época y del estilo, salvando las distancias, como System of a Down, Linkin Park, Korn o Limp Bizkit, que por lo general eran grupos que se metían menos charcos políticos que Zack de la Rocha, Tom Morello y compañía. No me estoy refiriendo tanto a los grupos en sí, sino a lo que se movió alrededor, ¿no? Ese rollo en TV, esos machotes con piercing, esas fiestas de hermandad universitaria de blancos ricos, esos niños pijos rebeldes con rastas, esas chavalas tetonas limpiándote el coche de gama alta, cuyo único papel era ser simple y llanamente floreros para el disfrute del señor. Todo eso reventó en el intento de remake del Festival de Woodstock en 1999 y lo narra muy muy bien el documental al respecto que hay en Netflix. Una recomendación que hacemos. Pero no nos detengamos por aquí, que queremos abarcar mucho. Ya llevamos más de medio programa, 276, y queremos ver si llegamos al maratón de fútbol sala. Volvemos a este lado del charco. El rock lo petaba en los 90. Hemos hablado antes de Reincidentes, que eran unos gigantes entonces y siguen en activo, siguen en la brecha, fieles a un estilo y a un discurso. Algo muy distinto a lo que pasó con Extremoduro, que fueron más intermitentes, tienen varias etapas en lo musical y en el modo de acercarse a la industria musical, y que, aunque me gustan, algunas de sus etapas me gustan y me marcaron, sobre todo el disco del Toya, fui a verles un par de veces en directo en su momento, creo que tienen posiblemente el fenómeno fan más cansino del mundo del rock español. Rivalizan duramente con los fans de La Polla Records por el número uno en un top donde te voy a reconocer que también les persiguen de cerca los fans de Fermín Muguruza, que aquí tenemos para todos, pero joder con el universo fan de Extremoduro. Unos años 90 que fueron muy, muy bestias para este grupo, para Extremoduro, para Robin Iniesta y los suyos. Unos suyos que fueron variando según los años. Lo único continuo en toda la trayectoria de Extremoduro ha sido Robin Iniesta. Y ahí aún protestaban contra cosas, como no, por ejemplo, contra el quinto centenario. En el disco Somos unos animales, Extremoduro rajaban así de aquellos fastos. Con esos discos de extremo duro que sonaban como si la guitarra eléctrica fuera una batidora. Esos mismos, el quinto centenario. ¿Tenía relación con la visión anticolonialista que introducen las protestas contra el quinto centenario, con la buena acogida que tuvo la revuelta zapatista? El primero de enero de 1994, en el estado de Chiapas, en México, comenzó el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo discurso poético en lo formal, pero también tremendamente pragmático, activo y revolucionario, tuvo eso, una tremenda acogida en una izquierda internacional que se sentía huérfana de referentes tras la caída de la URSS y el triunfo del discurso globalista neoliberal del que hemos hablado antes, ese discurso globalista, ese discurso tan individualista que, pues que recogía el nu metal, que también es algo tan noventero. El mundo del rock, el de por aquí, de este lado del charco, en toda su extensión, pero también en Latinoamérica, abrió los brazos al zapatismo con entusiasmo. En muchos casos seguramente solo se quedaran en lo estético, esas camisetas en las que se veía al subcomandante Marcos con su pasamontañas y su pipa, esa estrella de cinco puntas, los discursos tan bonitos, pero a la vez tan profundos sobre el color de la tierra. Pero es que los 90 fueron años curiosos en esto, también de mestizaje en lo musical, de estilos que nos creemos que son muy modernos y que se hacen ahora, pero que tuvieron su público hace ya más de 30 años y que han ido volviendo, han ido yéndose y volviendo, que siempre han estado ahí. Estilos que también se escuchaban y mucho en los ambientes políticos, contraculturales y combativos. Pues yo que sé, Negu Gorriak haciendo salsa, Mano Negra y su éxito global. Y en Madrid, en ese estilo, podemos encontrar un nombre propio, como son Hechos contra el Decoro, que llegaron a tener un relativo éxito comercial, pues con canciones como este, Un mundo donde quepan muchos mundos. Cargado Contra el decoro. Activos entre 1995 y 2001 consiguieron un sonido propio y con algunos discursos tremendamente combativos, con un sonido más agradable al oído del gran público, pues el de otros grupos igualmente combativos de la época. Les llegaron a llamar en el país los otros Mano Negra, lo que da una pista de la gana que tenía la industria de tener grupos así, de tener un poquito de mestizaje y de protesta, aunque siempre diré, Hechos contra el decoro tenían letras bastante más explícitas y en muchos casos discurso que el que tuvieron Mano Negra, que a veces había que leer más entre líneas o discursamente no había nada que leer. Varias de las canciones de Hechos contra el decoro aparecen en la banda sonora de la película Barrio, de Fernando Leondo Aranoa, de 1998. Es algo que les terminó de abrir las puertas a estos otros Mano Negra. En esta película también aparece la siguiente protagonista de hoy, de este Cienfuegos 276, Pinto vuelve a los 90, volumen 1. Una protagonista que ha vuelto hace poco a los escenarios a acompañar esta gira de un grupo de gente que en muchos casos diría que han nacido en estos años 90 de los que hablamos. Me refiero al grupo Los Artistas de Gremio o Charanga de Zaragoza, que tienen bastante más que una simple charanga. Hablo de Amparanoia, que como el grupo que terminamos escuchando de fondo, es un grupo también madrileño que creó la jienense Amparo Sánchez en 1997 en el barrio de Lavapiés de Madrid. En la peli Barrio aparece la siguiente canción que va a sonar hoy, que se llama Hacer Dinero, y que abría el primer disco de Amparanoia, que se llama El Poder de Machín, y que bueno, suena así cuando dejamos de escuchar la trompeta de Hechos contra el decoro. Con lo que sea, hace dinero en tu tarea, hace dinero con lo que sea. Amparanoia, hacer dinero. Estuve viendo Amparanoia el pasado viernes, ya he dicho que ha regresado tras un tiempo de parones, de otros proyectos y demás. La media de edad allá en la sala, la Paki, Bat, o no sé cómo coño se llama ahora la sala, clarísimamente de gente que en los 90 era esta música la que escuchaba, que salía, militaba y se movía. Por aquel Madrid capital cultural en el que el centro no era solo para los turistas, sino que lo tomaban los locales. Aquel Madrid donde Lavapiés no estaba tomado por Air BNB, Malasaña por modernos, Carabanchel por galerías de arte, y Usera no era Chinatown, sino simplemente un sitio donde había mucha migración china. Amparanoia nunca me entusiasmó, yo me creía más punky y diría que antes de este viernes solo se había visto una vez, de lejos, en una fiesta antiglobalización donde también tocaron Sin Dios, ya en los primeros 2000. Pero mira, resulta que me sabía más canciones de las que creía y no tengo claro por qué. Y me lo pasé muy bien, esto sí tengo claro por qué, porque ha conseguido hacer un directo muy enérgico, muy divertido, juntándose con los artistas del gremio. Y bueno, lo que quería reseñar. En estos tiempos en los que no se politizan ya ni los conciertos de boicot, no me jodas, el de Amparanoia estuvo politizado desde el principio. Vio a unos chavales con unas palestinas, dijo Palestina libre, y entonces otro le tiró una bandera de Palestina, la arrojó al público y la dejó atada al micro durante todo el concierto. En un momento dado se arrancó con un no pasarán contra los discursos de ultraderecha, y entre medias, pues buen rollito y a bailar. Sobre hacer dinero, esta canción que acabamos de escuchar me da que pensar. Nunca dejo pensar que ese discurso vacío y acrítico contra el concepto de hacer dinero es un poco tóxico, por usar palabras que se usan ahora. Hacer dinero, per se, es para lo que trabajamos la gente de clase obrera. El trabajo te puede gustar más o menos, te puede llenar más o menos, pero no hay que perder nunca de vista que trabajamos para hacer dinero. Y permitirse el desprecio al dinero, para mí es un privilegio de clase de quien se siente por encima del resto de la sociedad o no ha tenido que currárselo demasiado para conseguir lo que tiene, o una actitud que puede llevar quien en realidad no tiene nada que perder y está, en cierto modo, fuera de la sociedad. Y también creo que cuando se está en esa situación casi siempre se está viviendo un poco de las obras de la sociedad, del resto, de la beneficencia, de la caridad. Frases como, maldito dinero, ¿para qué te quiero? Pues hostia. Hostia, para pagar las cosas del día a día, ¿no? Que no se pagan solas, copón. Que estamos de acuerdo, la crítica de la canción no va tan por ahí. Por, oh no, dinero no debe existir, no está para nada. En esta economía es lo que hay. El discurso al final es más que no todo vale por dinero, que tenerlo como único objetivo vital es asqueroso. Pero también te digo, como obrero, que no hay que perderle el respeto al dinero, que es algo que cuesta ganarlo y que despreciarlo porque sí es algo de rico asqueroso o de persona que está tan perdida que le da un poco todo igual. Hablábamos de la película Barrio, de Fernando León de Aranoa, donde sale esta canción. Una de las muchas desgracias que los chavales protagonistas viven es tener un hermano yonki enganchado al caballo. En el imaginario colectivo relacionamos el caballo, la heroína, con los 80, pero seguía cabalgando fuerte el caballo en los primeros años 90. Lo hemos mencionado antes por encima, el punk rock, lo de la heroína, fue una auténtica plaga porque se mezclaban perfectamente los dos ingredientes del cóctel: ganas de experimentación y origen proletario, con un tercero, el no future, vive rápido. El caballo y sus efectos llevaron por delante a lo largo de los años 90, a raíz de lo que habían hecho en los 80, pues Yo soy Juanma de Escorbuto, Los Cicatriz al completo, Pepín, Paquito, Pedro y Nacho, Lupe de Vulpes, Víctor de Vómito, Portu de Rip, una lista que podría añadirse muchísima más gente si tuviésemos en cuenta quienes salieron vivos pero no indemnes a haber cabalgado por el caballo. En las calles de los barrios obreros se seguía notando en los 90. Los adictos de los 80 iban cayendo o quedándose jodidos, porque hubo mucha inversión en rehabilitación, mucha lucha de organizaciones admirables como Madres Unidas contra la Droga, mucha educación y autoeducación, aunque solo fuera a base de ver lo que había pasado a la peña que se había enganchado en los años anteriores. La gente más joven no quería ni ver la puñetera aguja. Y, por supuesto, también persecución policial a los narcotraficantes. Y también capitalismo, el mercado, amigos. Se puso de moda otra droga con otros efectos absolutamente distintos, otro perfil socioeconómico más atractivo, como era la cocaína, más rentable para los que les vale cualquier cosa para eso, para hacer dinero. En el Pinto de los 90 había sitios que daban miedo, porque aunque los heroinómanos son víctimas y su adicción es una enfermedad, no se puede negar que son peña tremendamente problemática. Que yo no me enteraba mucho porque de qué daba miedo en Pinto, porque mis padres lograron construirnos una magnífica burbuja. En cierto modo, creo que ellos también vivían en ella. Pero hablo con gente de esa época, de los soportales junto a la iglesia de San José, los túneles debajo de las vías del tren, y dicen que no, no era muy recomendable. Imagino que todo eso no saldrá en el festivalillo de Pinto, vuelve a los 90, claro está. Esta mierda la contaban tremendamente bien a ritmo de punk los Petra de Fenetra hace ya 30 años, en 1995, año en el que sale el disco Típico pero Cierto. Porque no, a lo que íbamos con todo esto es que el caballo lo pegó muy fuerte en los 80, pero no fue darse las campanadas de 1990 y terminarse. Maldito homenaje. Por fin una canción de los 90 que no dura 700 minutos, que estamos poniendo ahí canciones bastante, bastante larguitas. Petra de Fenetra, maldito homenaje. Como me gustó siempre la portada de Típico pero Cierto, que es una esvástica tachada. Típico pero Cierto, además hecha de un modo muy sencillito. Diría que es la pintada en unos cuartos de, en un cuarto de baño, si no me equivoco. Petra de Fenetra, que por cierto volvieron a activarse hace unos pocos añitos y de vez en cuando van tocando con una formación de algunas personas que en aquellos años 90 eran todavía oyentes adolescentes, que lo sé yo. Muchas muertes de las que causó la heroína fueron de manera indirecta, porque lógicamente no todos los heroinómanos fallecidos en los 80 y los 90 fueron directamente por sobredosis, pero sí muchos fallecieron por muchas de las enfermedades que se asociaban al consumo de heroína. Una de ellas, la más terrible, la más que más nos recuerda su nombre a los años 90, es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una enfermedad, un síndrome provocado por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Diferencias que son importantes tener claras y que aún 30 años después nos cuesta entender bien, bien, bien del todo, ¿no? Sabemos que el SIDA es cuando, hostia, qué jodido, pero no todo el mundo que tiene VIH llega a desarrollar SIDA. Y por desgracia, como decimos, es una de las cosas más noventeras que podemos mencionar. El caballo no provocaba ni contagiaba el VIH ni el SIDA, pero las jeringuillas compartidas por los yonkis para chutarse sí. Es un virus que se transmite por la sangre y por otros fluidos corporales, en este caso los que producimos durante el sexo, pero no como llegó a creerse mucho en los 90 cuando entramos en un estado de paranoia colectiva por el aire, por la saliva, por contacto físico con personas portadoras del VIH. No, se transmitía eso, por la sangre y por los fluidos. Y había muchos modos de prevenirlo. Pero en aquel entonces, cuando empezó a transmitirse muchísimo la enfermedad, en muchos casos, pues por culpa de estas jeringuillas que compartían los yonkis, joder. El SIDA como tal tampoco era el que mataba en muchos casos, sino que lo que hacía es que reventaba el sistema inmunitario y aumentaba, por lo tanto, el riesgo de otras infecciones comunes que de otro modo a lo mejor no eran tan mortales o a lo mejor no era tan fácil pillarlas. Enfermedades como la tuberculosis estaban muy asociadas al SIDA, otras infecciones oportunistas, incluso tumores que de otro modo no afectan o no lo hacían tan gravemente como cuando se tiene el sistema inmunitario más sano. El SIDA se lo cargaba. Y no se pueden recordar los años 90 sin recordar el miedo que teníamos todo el mundo a esta enfermedad, la estigmatización de los grupos de riesgo que lo sufrían o susceptibles de sufrirlo. Nos referimos a drogadictos, pero también a homosexuales y otras minorías que se podía pensar, gente extranjera, había como mucha desinformación y al final todo acaba salpicando un poco a los mismos sitios. Las campañas institucionales para que aprendiéramos que no se contagiaba por el aire. Me acuerdo el sí da, no da, aquella campaña con dibujos animados, simpática para quitarle un poco el drama a todo el pavor que tenías. Campañas institucionales, pero también campañas publicitarias. Una de Benetton muy bestia, con una madre con su hijo moribundo. Y, por supuesto, el Papa diciendo que los condones mal, que mejor castidad. La música, como siempre, testigo, como siempre, cronista de su época, le hizo un hueco. Y, ojo, ya bien avanzada la década de los 90, se le seguía cantando al SIDA. Menciono, por ejemplo, SIDA de los Muertos de Cristo, otra del mismo título, Andar a las 7... Que no te hagan llorar, de Sociedad Alcohólica, pero he preferido apostar por una canción más críptica de uno de los grupos más crípticos de los años 90. El Corazón del Sapo, estos hardcoretas zaragozanos que me parecen siempre uno de los grandes grupos de los años 90 a reivindicar. La canción en cuestión se titula En el Cuarto y solo con ese título no seríamos capaces de saber de qué habla, y escuchando la letra hay que hilar muy fino. Menos mal que entre paréntesis la llaman VIH. Cuarto, VIH, el Corazón del Sapo, Grupo que también nos serviría para hablar de otra de las luchas imprescindibles para entender los años 90, la insumisión. Si no me equivoco, si es así, algún oyente, por favor, que me corrija, alguno de los miembros del grupo se declaró insumiso. Recordamos, porque a los jóvenes les suenará a chino, que hasta el año 2001, en España, todo hombre mayor de 18 años tenía que hacer el servicio militar obligatorio. La mili, la puta mili, y las historias de la puta mili, ¿no? Se fue suavizando todo eso, claro. Avanzada democracia incluso se permitió la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria, de la que vivieron muy bien muchas ONGs teniendo personal gratuito a su servicio cada año, cada curso. Hubo quienes profundizaron en esa crítica al ejército. Ya no se trataba tan solo de que te jodieran 1, 2 años, 9 meses, como era ya al final, en esa edad tan importante para formarte como persona. Se trataba de hacer una crítica al militarismo. La insumisión pregonaba o no presentarse al reclutamiento, ya fuera argumentándolo por escrito o simplemente no presentándose, o en una etapa más avanzada de una denuncia más radical, de declararse insumiso una vez en el cuartel. Hubo un boom, no estaría correcto hablar de moda, hubo un boom en aquellos primeros años 90. De los 371 insumisos que había en 1989, en apenas 5 años se pasó una cifra de 10.800 en 1994. Y hubo un salto muy bestia entre el año 92 y el 93, en el que prácticamente se triplicó, de 3.500 insumisos a 9.353. Esto, claro está, tuvo eco en la música, como decimos, cronista de su época. Si hablábamos la semana pasada de Celtas Cortos y su ¿Qué voy a hacer yo?, pues sin pensarlo mucho nos acordamos de canciones sobre la insumisión de Maniática, de Cojón Prieto y los Guajolotes, de Escapa Rapi, de Guerrilla Urbana, del Último que Cierre, a de aquel recopilatorio Grita Insumisión, aquel cassette doble o triple incluso de 1993, repleto de himnos antimilitaristas a ritmo de punk, de rock y demás. Y igual que hay historias de grupos a los que la mili de sus componentes les cambió la cara y su historia, como cuando los RIP tuvieron un cantante original que tuvo que unirse al ejército, entonces ficharon a Mahoma y ya cuando volvió el otro no había manera, hubo también grupos cuyos miembros se declararon insumisos. Uno fue Negu Gorriak y sus dos Mikel Cazalis al bajo, Mikel Abrego a la batería, fueron ambos insumisos. Un día hablaremos de esto con más calma porque la historia la verdad es que es bastante chula. El caso es que leemos en El Salto, en 1997, ya con el PP en el poder, el gobierno empieza a tener problemas para ubicar a los reclutas de la mili. Se calcula además que para entonces hay casi 800.000 objetores a los que no tienen dónde asignar para cumplir el servicio sustitutorio, ayudados por colectivos y ONGs que ponen trabas para colaborar con el Estado. Y a eso se suman miles de insumisos. De aquella se sabía que había fecha de caducidad para el servicio militar obligatorio, porque había sido una condición de Convergencia y Unión, los nacionalistas catalanes, para pactar con el PP en aquellas elecciones. En 2001 se aprobó definitivamente su final y el paso del ejército español a un ejército profesional. Así que los años anteriores, pues quien había sido insumiso, quien se había declarado que quería la prestación social sustitutoria, quien se había declarado objetor, se libraba. Incluso también se podía librar quien pedía una prórroga por estudios, como fue el caso de algunos que yo me sé de la última quinta, la quinta del 2000, o sea, la mía. Porque yo llegué a recibir la cartita en cuestión, la temida cartita de la mili, y lo primero que hice cuando la abrí fue ir al radiocassette y ponerme la siguiente canción del programa de hoy. Una que salía en aquel disco de Sociedad Alcohólica del título impronunciable y que suena así. We'll be right back. La verdad es que hemos pasado del grupo de las referencias metafóricas al grupo que, lo he dicho clarito, mil y mierda, mil y mierda. La verdad es que menos mal que esa lucha de mis antecesores haya terminado con la mili obligatoria, ¿no? Porque si no, cualquier solución hubiera sido la mala. Ir a la mili hubiera sido malo, ¿no? Me imaginas el ejército español con mis tiernos 18 añitos. Vamos, yo tampoco soy capaz de imaginarme. La prestación social sustitutoria, pues mala opción también. Hubiera sentido un traidor. Y la insumisión, vaya marronazo tú. Si no me veía en el cuartel con 18 años, hazte cargo, el minicomandante en la cárcel. Más luego las consecuencias legales que eso tenía posteriormente de determinados temas de relación con el Estado a los que no puedes tener opción. Hubiera sido una aliada bastante importante. Es que hay una cosa que se nos olvida a veces en los años, relativo a los años 90, es cuando España volvió a estar en guerra por primera vez, en democracia por primera vez desde el franquismo. Durante el franquismo se podían considerar guerras, y de hecho se consideran hechos históricos guerras oficialmente, pues la guerra contra el maquis, diversas guerras que hubo en las colonias, entre las que destaca la muy olvidada guerra de Sidi Ifni en 1957, pero también pues el sofocamiento por parte del régimen colonial de levantamientos en el Sáhara, la ocupación de Tánger, y también en los 90 se estuvo por primera vez en guerra desde la guerra del Rif contra un país extranjero. Nos referimos a la guerra del Rif, que tuvo lugar entre 1911 y 1926. En 1990, España, como país miembro de las Naciones Unidas, entró en la coalición contra el Irak de Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo, y eso fue la primera vez que España entraba en guerra desde esas fechas que te estamos comentando. Y ya que ello, pues, se convierte en un no parar. La intervención de la OTAN en Bosnia durante las guerras yugoslavias, en 92 y 96, en la guerra civil somalí en el del 93-95, ahora España como parte de la ONU, en la guerra de Kosovo en el 99 con la OTAN, y ya metiéndonos en los 2000, y ya que hemos contado, pues la invasión de Afganistán mano a mano con George Bush, en la invasión de Irak en 2003 buscando las armas de destrucción masiva, en 2008 contra los piratas somalíes como miembros de la siempre pacífica Unión Europea, en 2011 en Libia con la ONU, en 2013 ayudando a los franceses en Mali, y oficialmente esto no ha acabado todavía desde 2014 contra el Estado Islámico junto a otro grupo de países. Alguna de estas guerras, a su manera, le cantaba el grupo en el que vamos a cerrar el programa de hoy. En esta vuelta temporal a los años 90, sin nada de nostalgia, pero tampoco hemos puesto nada ni de los Backstreet Boys ni de Modestia Aparte. Hablamos de Agua Bendita. Sus maquetas, Amén, que es del 93, y Grita Libertad del 94, arrasaron. Se editaron unas 18.000 copias de ambas. Hablábamos antes de que el disco de Pepsi vendió 50.000 y tuvo todo el apoyo de la industria. Pues esto, siendo simplemente una discográfica pequeña como Traya Records, que no metió un duro en publicidad, pues todo funciona un poco por el boca a boca, con una receta fácil de decir, pero complicada que funcione. Una mezcla desenfadada, sencilla, incluso inocente mezcla de punk rock y ska reggae, que venían desde el barrio de Trinitat, en Barcelona, un estilo en el que mucha gente se vio reflejada. Eran unos críos. Su cantante, Moussa, nos contó en una entrevista hace ya un tiempito en el programa Ritmo Dominguero, que tenía 14 añitos y simplemente pues recogieron en lo musical lo que rondaba por el barrio. Punk y rock, pero ya empezaban a sonar grupos de reggae y ska como Doctor Calypso y Escatalá. Mezclaron todo con esa inocencia de la adolescencia y, dicho y hecho, son muy buenos cronistas de la época, los Agua Bendita, con su estilo. Lo dejaron en el 99 tras ir evolucionando hacia el reggae, y aquello fue algo que no gustó a los puristas de lo jamaicano, porque le seguían viendo como esos críos medio punkis, ni gustó a los medio punkis, que lo vieron como algo demasiado purista, como un reggae más pausado. El caso es que algunos tuvieron luego sus propios proyectos musicales, hasta que en 2022, contra todo pronóstico y por culpa de o gracias a este mercado de la nostalgia, volvieron para una gira de trigésimo aniversario y regrabaron las viejas canciones. ¿Y qué quieres que te diga? No sé. Es agradable recordar lo que hacías con 15 años, pero cantar lo mismo que cantabas con 15 años chirría un poco a veces, porque yo qué sé, es como si aquí nos diera por reeditar el fanzine Hartos, que lo hemos pensado alguna vez, hemos releído, hemos dicho, no, ni de coña, como mucho ver las portadas como y los dibujitos, pero lo que escribíamos ahí queda, no nos arrepentimos, pero no es para volverlo a sacar. El caso es que nos estamos pasando ya de tiempo. Agua Bendita, en su canción Sarajevo, nos recordaba algunos de los conflictos bélicos de la época, de aquellos años 90, y con ellos ahora sí cerramos nuestro viaje noventero, pero te adelantamos, que no se nos pase, que tendremos más cositas de los 90 la semana próxima, como por ejemplo censura, guerra sucia y fútbol, entre otras cosas. Pero ahora nos vamos a Sarajevo. Adiós. Thank you.